tanto de esta sociedad. Yo busco respuesta y no encuentro la verdad. Mientras nosotros no tenemos, hay un político feliz con la pobreza ni hay ladrón. Hace algo por la nación, ladrón. Hace algo por la nación, así que baja de tu auto, guarda el celular. Mira la pobreza donde no quieres estar, así que busca mejoramiento para los que no tienen nada. Para eso te mandan y no te veo haciendo nada. Escóndete detrás del escritorio, maricón, no vengo tu velorio. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Por hablar de más y decir la verdad. Oye, político ladrón, escucha la razón de lo que será la revolución y morirá el opresor de la nación. Y es un político ladrón. Esta hipocresía se pone peor cada día, me miente, le roba más a mi gente. Un país con un balance económico injusto, dinero para los ricos, pobreza para los pobres. Un dinero más pagado por gente innecesaria del Estado. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Hipocresía, todos los días. Hipocresía, todos los días. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Yeah, yeah. Estoy harto de esta sociedad. Por hablar de más y decir la verdad. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Por hablar de más y decir la verdad. Por hablar de más y decir la verdad. Por hablar de más y decir la verdad. Por hablar de más y decir la verdad. Social distortion. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Hipocresía, hipocresía, me busca la policía. Yeah. Por hablar de más y decir la verdad.